es escaparte así. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. ¿Qué haces, Dani? Buenas tardes, Sergio. No sabes cómo decía un buenas tardes en este día lluvioso. Oh, día horrible. Sí, va, está bueno. Sí. Ah, depende. Depende para qué, ¿no? Sí. Está bueno como para caminar bajo la lluvia, ¿te parece? Sí. ¿Por bueno. qué no? ¿Por qué no? Pero tenés que tener dos pares de zapatillas. ¿Para porque qué? Te mojás las zapatillas, no, no las zapatillas. Te calzo y te guardás las zapatillas en el bolsillo. Te pincha todo. Quiero anunciar con mucho agrado que hay por lo menos una persona que nos está escuchando. Una bueno. persona. Sí, Barack Obama. Que no solo escucha a la señora presidenta de Alemania, Angela Merkel, también escucha al Papa y a nosotros. Está ya escuchando. Tenemos, ¿no? Una claro. información de qué más escucha, ¿no? También. Y después sí. vemos. A saludos a Obama. Ah, saludos. Sí. Y estamos muy orgullosos que el señor presidente de la Madre Patria, o de la ex Madre Patria, o bueno, no sé, nos esté escuchando en este momento. Muy buenísimo. Mandate un mensajito, vamos. Sí, igual ya sabemos que nos. Un misil nomás. Si vos sabemos que nos estás escuchando. Un tierra a tierra. Bueno, dice. ¿A dónde estamos? Pará, ¿a dónde estamos? En la Bemba. En la Bemba. Haciendo para dónde corres. ¿Cómo le va, don Sebastián? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. ¿Usted sabe de alguien que lo esté escuchando? Sí, ya, sí. ¿Quién sí, lo está escuchando? Sí, sí. Una asistente social que vi ayer. Sí. Que le pasé la edición, todo. Me dijo, ah, te voy a escuchar. ¿Sabe que usted le pasa el Facebook privado? A todo el mundo. Sí, pero el Facebook privado. Y me llegan solicitudes de gente que no conozco. Bueno. me lo dijeron ahí. Sí, sí. sí. Usted tiene que avisar solo que entren al Facebook de la radio, que es. Habemus Radio 01, el logo verde de la notita musical. Muy bien, Habemus Radio 01. ¿Qué? Le voy a pasar ese. Claro, no le pasé los privados nuestros, porque tenemos como 20 Facebook nosotros. Sí, sí, sí. Pero no, el privado no. Ese no, no, el privado es privado. Perfecto. Bueno, ¿quién más lo está la escuchando? La señorita Paula, ¿cómo le va, Paula? Buenas tardes, señora Paula. Buenas tardes para todos. Yo sé de alguien que me está escuchando a mí. ¿Quién te está escuchando? Mi cuñada, la quiero nombrar porque me viene escuchando. ¿Cómo se llama? Betina. Así que le mando un beso a Betina. Gracias por escucharnos, Betina. Que mande mensaje, que el otro día mejor te iba a mandar, pero me dio vergüenza, así que manda. No la ve nadie, no la ve nadie. Que conteste la consigna de hoy, ¿no? Claro. Ahí está. Que puedo contestar la consigna. Bueno. Hola. Ale, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo están? Hola para todos. Hola para todos mis compañeros. Hola. Bien, yo no sé la verdad de alguien si me está escuchando o no. No tengo noticias. Nosotros te estamos escuchando. Bien, bueno, Seba, siempre te escucharemos. Bueno. Ahí tenemos un llamado telefónico. Un oyente que va a querer salir al aire. Vamos a sacarlo al aire. A ver quién a ver, es. Poné el altavoz. Dale. Poné el altavoz. No te hagas. Dale, atendé. ¡Decilo, Enzo! Poné altavoz. Esperá que estamos atendiendo el teléfono al aire. Hola. No quiso atender. No quiso atender. Hola. Nos quedamos con la incógnita de quién era. ¿Quién era, Julio? Me parece. No sé. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Julio. Cambiemos de tema. Y estoy contento de que llueva porque después viene aire frío y las chicas se ponen las calzas negras que tanto me gustan. ¿Ah? Y después a la noche sueño y fantaseo. Uy, Dios. Por eso estoy contento. Bien. ¿Estás contento, puedo responder una pregunta? Sí. El que llamó viene de la banda de Don Gato. Don Gato y su pandilla, ¿vio? Don Gato y su pandilla. Claro. ¿Y usted, Dani, cómo está hoy? ¿Cómo está? Perfecto. ¿Cómo le sienta el tiempo lluvioso? En realidad no me sienta, me deja parado, pero bueno. Sí. Qué rápido está. Bueno, entonces yo le voy a hacer a usted la primera pregunta, que es como una consigna que tenemos en el programa de Para Dónde Corres, que dice que si el amigo o amiga de tu pareja te tira onda, ¿qué haces, Dani? Silencio primero para pensar. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Sí. Tené en cuenta que te están escuchando. Sí, sí. Obama me está escuchando. Y está grabado. Sí. Mira, yo creo que no me daría cuenta. Siempre estoy en otro lado. Ah, me pasó habitualmente en la vida. Siempre pasaría tiene, no, de lado, como que no me interesa, no sé. No, no sé si no me interesa, capaz que sí que me interesaba. Pero no me doy cuenta, siempre estoy en otro lado. Claro, bueno. ¿Julito? ¿Julito sigue? A ver. ¿Cómo la esa la quiero, porque yo Julio aprendo. ¿La consigna me la repetís? Sí. Si la amiga de tu pareja te tira onda, ¿vos qué haces? No tengo pareja. Bueno, de tu... ¿Alguna vez habrás tenido pareja, Julio? Nunca. No recuerdo. La amiga de la pareja. Yo siempre fui gaucho solo, mire. No, sí. Me pasó. ¿Qué pasó? ¿Y la qué zurdita hizo? Le tiró a la derecha. Y por izquierda la llamé por teléfono. Se armó una podrida que Dios me libre. Bien. ¿En serio? Mire usted. Sí. Viejo pirata. La llamé por atrás por teléfono. Y ¿cómo por atrás? Por atrás de la tana. Ah, bueno, ahora entendimos. Entonces después se enteró y tenía doble quilombo. Sí, ¿y Ale? Y yo lo que haría es, en principio, no darle bola. Pero tampoco le contaría a mi amiga. Sí. Pero por una cuestión de que quedás en el medio y siempre... Después se terminan peleando, se terminan arreglando y vos quedaste en el medio y quedás mal, no sé. No, está bien. Es más por códigos. Por una cuestión de códigos, sí. También, está bien. Señorita Paula. A mí me tocó justo. yo no daría bola y es cuestión de códigos. No sé si lo mandaría al frente al amigo de mi pareja, porque sería el amigo de mi pareja, ¿no? O la pareja de tu amigo. O la pareja de mi amigo. yo no doy bola y... No, es una cuestión de códigos, chicos. O sea, uno no elige de quién enamorarse y en qué tiempo, pero me parece que... Qué buena frase esa. Claro. Alguien no elige de qué enamorarse. Pero me parece que... Hay códigos y nada. Y no se rompen. No puedo mirar al novio de una amiga con como otros ojos. Diego que decía que las mujeres de mis amigos tienen bigotes. Tienen bigotes, tal cual. Así tal cual. Fue el gran Diego. ¿Se va? Ayer fue cumpleaños el Diego. Perdón, no, sigue usted. Sebastián, dígame, ayer fue favor. Cumpleaños este. Sí. Bueno, a mí me pasó. ¿Estuvo cumpleaños, Diego? Sí. ¿A usted? Estuve por ahí. ¿Tuve? Sí. ¿Dónde fue? Ahí, ¿a Dubái? Al Alvear. Bueno, sí. Dígame. Si su la amiga. Qué difícil la pregunta. De su nueva... Maradona. No es una persona, Maradona no quiere que venga Sergio. No quiere. Bueno, a mí me pasó algo sí. así similar, pero... ¿Qué pasó? Y me tuve que hacer cargo. ¿Hacerse cargo? Usted cayó en la trampa. Caí. Digamos. No caí, yo me generé la trampa solo, digamos. ¿Usted se generó trampa? Exacto. Pero bueno. Uno cae en sus propias redes. Exacto, me hice cargo y está todo bien. Bueno. Entonces, yo voy a ir a... ¿Podemos...? Sí, dígame. ¿De qué manera te hiciste cargo? O sea... ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Qué manera? Y diciéndoselo a la pareja con la que estaba. Ah, ok. Lo mismo que, opina lo mismo que yo, usted. O exacto. Sea, te suicidaste. No, ¿ah? No, me prendí fuego solo. Claro, vos solo. Y ahí viene el cuerpo. Y a todo esto, vos, Sergio, ¿qué harías? Yo nada. Ten en cuenta que te están escuchando. Yo le digo nada. Yo le digo no. No, ya tengo. Perfecto. Ya tengo, recién tiré. Gracias. Perfecto, no quiero carne picada. Pero ni un toque me voy. No, recién tiré. Una canita al aire. No, gracias, recién tiré. Un pelito. Tengo, ya tengo. Qué mal. Ya los tengo. Códigos. Ya tengo, son códigos también. Qué hombre de códigos, ¿eh? ¿Sí? Código de barras. La verdad diría... es admirable. Código de barras diría un chino. Pero bueno, podemos ir a un temita. Musical en esta tarde de, en la Bema, ahora que por está. Favor, doctor Marcos. Saludos a Ailén, saludos a Joaquín, que se están riendo, llorando. Saludos a Alicia, que capaz que nos estás escuchando. Alicia, que es nuestra sponsor, que Cocinas Maya, la única que te viene con una sola hornalla. Sí. Bueno. sé que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Estoy tan cansado que no tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. Frena en 5-6, el tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar. Disculpa mis actos de ampón. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuando escapas en tu faena, en 5-6 intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar. Pasado dos meses nos consolarán. Llorarás con un ojo. Volvimos otra vez en Para Dónde Corres, en el Corralón de Floresta. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a... Sí, nuestro decime. Mail, habemusradio@gmail.com. Nuestro Facebook, habemusradio01, el logo verde de la notita musical. Yo me, yo me pregunto, ¿por qué la gente le cuesta tanto mandar un mensaje? Yo lo que no entiendo es por qué el álbum de figuritas ahora de fútbol tiene equipos de la A y de la B. Yo eso no lo entiendo. Antes no venía. Tampoco, porque ayer estábamos hablando en la reunión y decíamos que antes venía A y B, las dos divisiones, pero no venía la A sola. Lo que pasa es que como era el Metropolitano y el Nacional... Antes venía Nacional y Metropolitano. Pero no A y B. Y la B no existía. A la B le damos jerarquía a los clubes, o sea, grandes que vamos a jugar. Hoy te pueden ahí. Hacer porque te van a hacer la chapita de Montenegro. Sí. Pero... pero por eso, pero le damos jerarquía a la B. ¿Para qué te crees que se van los grandes a la B? Panini es de Independiente para mí. ¿Para qué se van los grandes a la B? Para darle jerarquía al torneo. Exactamente. Bueno, este... En el este operador bloque... hoy está dormido que no escuchó lo de grandes en la B y no puso la canción de River. Exacto. Sí. Este, tengo para presentarles a nuestro nuevo colega, Julio Varela. Se va a recitar este algo. Uy, lindo. Le vienen ladrando los perros. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, a Julio? A ver si hacen callar esos animales que no se entiende nada. Quieto, Sultán. Quieto, Sultán. ¿Vio cómo está el techo, viejo ladeado? Sí, tendrá alguna tabla vieja torcida, Para mí que es el piso, viejo podrido. No, seguro es la pared, vieja rajada. Bueno, ¿quiere un mate, viejo amargo? ¿No habrá usado la pava, vieja oxidada? No, esa tiene fondo, viejo carcomido. Bueno, pero cámbiale la hierba, vieja lavada. Hablando de hierba, hoy le veo un color, viejo verde. Es que anoche tuve un sueño, vieja horrible. ¿Qué le habrá caído el locro, viejo pesado? Ha debido ser la tormenta, vieja eléctrica. Y hablando de otra cosa, ¿ya me planchó la camisa, vieja arrugada? Es que no está la plancha, viejo caliente. Míreme la campera, vieja mugrienta. Entonces póngase el traje, viejo rayado. Bueno, debo irme al pueblo. Voy a ensillar la yegua, vieja mañosa. Yo lo espero con un matambre, viejo arrollado. Voy a ver si le traigo una manta, vieja peluda. Vaya nomás, más vaya, y espero que no vuelva, viejo fundido. Muy bien, Julio Varela con nosotros en ¿Para dónde corres? Auspició este bloque Papel Higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Yo lo que estoy viendo, nosotros acá en la radio, en el estudio, tenemos un televisor que está sintonizado en C5N y hace como 40 minutos que estamos acá y dice, habla el director del servicio meteorológico, alerta por lluvias y granizos. Señores, si pueden, cuiden las plantas, que no les caiga ninguna piedra encima, cuiden los autos. Cuiden los autos más que nada. Así que no hagan como el del ese que salió el granizado pasado, ese granizo, ¿te acordás? Sí. Ahí en La Plata. El granizado es un arriba del C3 haciendo sí. Con los pies. Y sí, no. Métalo en el garaje ahora que no llueve. Bueno. ¿Vos lo dejaste en el garaje? No, pero a mí no me importa. Ah, ¿no? Seguro contra todo granizo tiene. Claro, auspicia este bloque Seguros Pagás Vos. Para que seguro. Te arreglen el auto cuando te lo granizan. Bueno, vamos a ir al bloque de noticias en ¿Para dónde corres? Bueno, dice que siempre hay uno. Sí, siempre. Siempre hay uno, ¿no? Entonces, dice que el ladrón concurrió a votar y fue detenido. Es un pescado. Y la verdad que sí. Ahora, ¿cómo sabía? A mí me pasó. Yo el año pasado fui fiscal de mesa, ¿no? Sí. Y viene la policía y cualquiera nos da... Cualquiera fiscal de mesa. ¿Viste? Sí. Y viene y nos da los datos de un chabón. Justo tenía mi apellido. ¿Cejas? Sí. Yo en un momento dije, la flasheé, ¿qué onda? Pero no, se llamaba de otra forma. ¿Se llamaba bueno, Daniel? Cejas. ¿Sabés que en el padrón me llaman Daniel a mí? Por eso estoy diciendo. No, se llamaba Daniel, no me acuerdo cómo se llamaba. Vos tenés un problema de identidad. No, de está doble. Mal escrito el padrón. De doble identidad. ¿Y tu DNI qué dice? David. ¿Y te dejaron votar igual? Sí. Qué raro, sí, ¿no? Sí. ¿No tiene tu nombre que te cambiaste ahora? No. Sí, Ximena lo uso de noche. Bien, Ximenita. Bien. Bueno, dice que las autoridades de la delegación departamental de San Miguel detuvieron en la localidad de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas, a un sujeto que tenía pedido de captura y que fue localizado cuando ocurrió a votar. O sea, el muchacho tenía robo agravado por un asalto a una casa. Robo agravado, supone que con un uso de arma. Ya sabía que tenía una causa. Con otras cosas. Pero el muchacho sabía que tenía una causa. No era que pasó un semáforo en rojo y le llevó la boleta y no la pagó. No. Sabía y fue a votar y bueno. Bueno, cumplía con su deber cívico. Capaz que bueno, quería... y de paso... De paso cañazo, ¿no? De paso adentro. Le digo, después de estas elecciones vi varios que robaron, ¿eh? Y no están presos. Pero bueno. El muchachito de 23 años y es diputado o intendente. Intendente. ¿Quién? Hay un intendente, bueno, ya voy a buscar ahora en la compu. Sí, búscame la notebook. Sí. Bueno, también dice que en la cumbre del G20, sí, que se hizo hace poco en Rusia. Otro que nos espía. Estaba este señor que se llamaba Vladimir Putin. Y dice que el 5 de septiembre pasado, esto está bueno. Tenía un Putin. Perro que se llamaba Pluto. ¿Putin? Putin, sí. Dice que el 5 de septiembre pasado, el presidente ruso Vladimir Putin, o Putin, encabezó en San Petersburgo la reunión del G20. ¿A dónde? En San Petersburgo. San Petersburgo. Como buen anfitrión, le regaló a cada uno de ellos un pendrive. ¿No? Le dio un pendrive a cada uno y un cargador USB para celulares con cargador incluido. Todos con el logo G20 y la bandera rusa. Hasta ahí, protocolo. Ahora comienza el espionaje. Los diarios italianos confirman que el presidente del Consejo Europeo, uno de los asistentes a la cumbre, al llegar a Bruselas, entregó los elementos a los servicios de seguridad. Estos, concienzudos de su labor, entregaron los mismos a los servicios secretos alemanes. Tras el análisis, se detectó que tanto el USB como el cable contenían dos troyanos que podían captar los datos de los ordenadores y de los móviles a los que se conectaron. Sí, igual que rata, hubieras regalado un smartphone para eso, ¿no? No, le regalaba un pendrive. Un pendrive, claro, pero ponías el pendrive y te empezabas a chupar la información. Claro. Bueno, saludos a Mauro que nos está escuchando también. Bueno, saludos a Mauro. Gracias, Mauro. Mauro Viale. Hoy juega Vélez por la Sudamericana. Alicia, que nos está escuchando también. Que empató con Lanús. Saludos, Alicia. Yo no entiendo eso. Alicia. Ayer me pasó algo también que yo te lo quería comentar. Estaba esperando justo este momento para comentárselo, que estaba mirando fútbol. Estaba jugando el Club Atlético Cuco de Banfield. Estaba jugando Banfield y sí. Me dice, ¿qué haces mirando Banfield? No me acuerdo con quién estaba. Atlético de Tucumán. Atlético. Con Atlético. Así mirando Banfield, Atlético de Tucumán, me dicen. Sí, ¿quién te dijo? Mi mujer. Bien. Y después yo fui a la pista y me puse a mirar. Estaba jugando un repartido, San Pablo, Atlético Medellín. Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Qué haces mirando San Pablo, Atlético Medellín? ¿Y qué quiere que mire? ¿Y qué voy a mirar? A Guille. O sea, ¿son partidos malos? No, buenísimo. Pero te das cuenta, las mujeres no hay quien las conforme, Laura. Por favor, dejalo mirar fútbol. Son difíciles. Sí, si mirás una novela, porque mirá novela. Mirás fútbol, no. Porque te aputazaste. Claro. Pero bueno, es así. ¿Qué noticias más tenemos? ¿Tenemos algo de espectáculos? A ver, ¿qué nos trajeron nuestras niñas? Bueno. Tenemos noticias sobre Guille, ¿no? Sobre Guille y mirá cómo Pedrito. Se sienta Sebastián para escuchar mejor. Míralo. Tenemos el informe semanal. El informe semanal de Guille. ¿Cómo se llama la novela? Farsantes. La novela Farsantes. Porque se vienen cambios muy importantes en Farsantes. ¿No es así, Ale? Sí, es así. Vos tenías ahí de que iba a haber cambios en relación a... Sí, este jueves se empieza a revelar el final de Pedro. Parece que Pedro se va, sí. Que lo van, porque se va a Chile, ¿no es así? Se va a operar Adrián a Chile. Adrián Suárez en realidad dice que lo van a matar en la novela. Que él muere, así que ¿cómo carajo va a volver a estar presente? Porque la audiencia quiere que siga. Pero bueno, él ya de antemano, cuando firmaron el contrato, ya sabían de que no iba a estar durante toda la tira. Bueno. Claro. Y la tira termina el 1 de diciembre. Así que Guillermo tiene un montón de idas y vueltas, porque ahora le aparecieron un montón de amores. Ah, bueno, yo estoy chicos, como Adán no en el Día nada, de la Madre. Nicolás Repeto. Yo empecé a mirar la novela gracias a ellos. Les traigo el informe y no opinan ahora. No sé, yo no la miro. Si se va Pedro, no la miro más. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, claro, él era con Pedro. Bueno. Está Nicolás Repeto, que anda atrás de Guille. Y está el otro, ¿cómo se llama? Guillermo. El fiscal. Guillermo Fenin. Bueno, se llama Franco en la novela. Sí. Ahí estamos. Ah, Franco, está. Franco y Nicolás Repeto. Y Nicolás Repeto. No está demasiado varonil, Repeto. No sé, yo no puedo opinar porque la verdad es que no veo. Yo la veo. Nicolás Repeto se va a ir despidiendo de a poco de la ficción y Guillermo se va a terminar quedando con Franco. Bien. Ya les contamos el final de la novela, ¿para qué esperar el primero de diciembre? Ni la miramos. Suárez habló con nosotras y nos contó todo. Suar, tenemos línea directa con Suar, nosotras. Claro. Bueno. Yo no la miro más. Así que ya no esperen ver a... Hablando de Suar... Tengo una de Suar, va a trabajar Karina Jelinek en su tira... Ayer estuvo. Que sale por el 13, ¿no? Sí. Yo quiero festejar que el día 29 de octubre la Suprema Corte de Justicia... ¿29-30 vos querés decirme? No me acuerdo bien. La Suprema Corte de Justicia dio como legal la ley de medios audiovisuales. Así que... tenés adentro. Sí. Así que bueno, felicitaciones. Saludos a Clarín TN. La Razón, La Nación. Fivertel y todos esos monopolios, ¿sí? Desde acá y desde Estados Unidos, donde Obama nos está escuchando, les queremos dejar un saludo y una gran frase del cumpleañeros. La tenés adentro. Muy bien. La tenés adentro. Dice que la guerrilla colombiana busca un tesoro. Al más estilo puro. Indiana Jones. No, ¿viste el del barquito? ¿Viste la película La Playa? No. No. ¿La del diamante de sangre? No. Diamantes de sangre. No. ¿No la viste esa? Sí, ¿vos la viste? Sí. Bueno. Bueno, dice que... la del rubio que se tira, ¿no? Al agua. Sí. Y que cuando llega la novia y que él creyó que la abandonó, estaba con un barco en la calle esperándola. Sí. Sí, la vi, pero no me acuerdo. Eso, sí. Nah. Bueno, dice que el grupo extremista FARC está buscando un lugar donde uno de los jefes que murió en agosto pasado en un bombardeo enterró 10 millones de dólares producto del tráfico de cocaína. Mira. O sea que es como para hacer tal mapita. Vamos. Acá. Encima dice, ahí está. Acá si querés lo podemos ir a buscar, está cerca, Colombia. Perdón, ¿y quién dio esa noticia? Río Sucio, al lado de Río Sucio, al toque del lugar del tesoro, está un circulito marcado, una estrellita. ¿Y por qué no van a buscarlo? Bueno, no sé. A mí me sobra, yo no iría por 10 palos, yo ni me muevo. ¿Verdad? Exactamente, yo tampoco. ¿Qué más? Y yo quiero escuchar, Julio no vio Corona por ahí, no sabe si anduvo Don Julio Corona por ahí. Está Corona, pero viene en el próximo bloque. Bueno, lo esperamos acá sentados. Vamos con espectáculos, seguimos con espectáculos, vamos. ¿Quieren que les cuente algo? ¿Se acuerdan de Cumbio? Sí. Agustina, esperen que me pongo los lentes, ¿no? Veo cómo se llama. Agustina Vivero. ¿Se acuerdan que era la chica Flogger? Bueno, que logró reunir cientos de fanáticos en la puerta del Abasto. Sí, se había agarrado piña. Bueno, ¿no? Ahora. Flor contra Cumbio y Cumbianchero. No, hemos. Con los hemos. Flor y los hemos. Muy bien. Bueno, desde esa vez asistió a programas de televisión, radio, fue entrevistada, se ha comprado una casa a los 19 años. La cuestión que ahora es asistente de Mirtha Legrand. Mira. Y aparte la noticia era que la ofrecieron ser diputada. Obviamente no aceptó, ¿no? ¿Por qué partido? No decía. Ella es la que contó todo esto. Dice que a ella no le parece nada raro porque tuvo un montón de ofrecimientos de un montón de cosas. Pero bueno, ahora es asistente de Mirtha Legrand. Eso me llamó la atención a mí. ¿Y en qué la puede asistir la señora... La muchacha de Mirtha. Y capaz que con el hijo, ¿no? Nacho Viale. No creo. El nieto. Es el nieto, no, bueno. Bueno, la señora no sé nada. No creo porque, ¿sabés qué? Esta chica dijo que no está en pareja y que... Porque han dicho medios que estaban en pareja y ella dijo que no, porque quería tener novia. Así que no creo con Nacho. Por ahí con Juanita. Sí, que ahora se peleó con Manguera. Con Manguera, exactamente. Bueno, por ahí se junten. ¿Tenés algo, Ale, vos? Sí, yo les voy a contar que el martes comenzó por Telefe Taxi. Amores Cruzados, sí, con Caterín Fulop, Nicolás Riere, Gabriel Corrado. Es una nueva tira. ¿Actores no tienen? ¿Actores? Sí, Catherine Fulop. No, actores. Esos serían los actores principales. No, digamos. No, pero actores de verdad, digo. Corrado, ¿cómo se llama? Gabriel Corrado. Estoy hablando de verdad, ¿verdad? Un mundo de 20 asientos, ¿te acordás, Dani? Sí, Claudio Lebrino. Yo me voy. Soledad Silveira no era. Gabriela Jouvet. Mónica Jouvet. No, Gabriela Gili. Gabriela Gili. Debemos el programa del túnel del tiempo, ¿eh? Sí, sí. Lo debemos. En cualquier momento lo vamos a ir haciendo. Sí, Alejandra, perdón. Sí, Amores Cruzados, bueno, es la nueva ficción de Telefe que apuesta a un triángulo amoroso en el tradicional horario de las 15:30, que, bueno, se va a transmitir en esa hora. Bueno, seguimos con... ¡Grande Corona! ¡Esa Corona! ¡Fuerte el aplauso! Este es el movimiento radical peronista. Todos unidos triunfaremos. ¿Ah? Le voy a contar un cuento. Eso me vas a acordar. Que había un bichito de luz que hacía chipi, chipi, chipi. Y se encontró con otro bichito de luz que hacía chipi, chipi, chipi. Entonces le dice, ¿qué venís contento, bichito de luz? ¿Cómo no voy a estar contento si ayer me encontré con otra bichita de luz que venía chipi, chipi, chipi? Yo agarré, me cargué las pilas, me di 10 vueltas para no entregarme, saqué la chauchita, ¿vio? Y me mandé arriba de la bichita de luz y le hice chipi, chipi, chipi, lo más lindo que hay, estoy contento. El otro bichito de luz le quedó, entonces el otro día fue a la plaza y miró una bichita de luz y la bichita de luz tenía la cola prendida, ni prendía ni apagaba. Dice, qué caliente está esta guacha, me voy a mandar para allá. Cargó las pilas, dio 10 vueltas para no entregarse y el bichito de luz al otro día no aparecía. Llegó el otro bichito de luz. ¿Y dónde está el bichito de luz que no aparece? Va el otro día a verlo y no aparece. No, me voy a ir a la casa. Va a la casa del bichito de luz y dice, pasá, bichito de luz, que estoy en terapia incentiva. ¿Qué te pasó? Estoy reventado acá en la cama, mirá, todo hecho mierda, conchudo, con eso de las relaciones marítimas con la bichita de luz, me tenés podrido. Dame un poquito de agüita en la boca. Ay, cómo estoy de mal. ¿Qué te pasó, bichito de luz? Hice como dijiste vos, me mandé a la plaza y encontré una bichita de luz, la miré y tenía la cola prendida, ni prendía ni apagaba. Dije, qué caliente está esta guacha. Di 10 vueltas para no entregarme, saqué la chauchita y ¿sabés lo que era? Un pucho, la puta que te parió. ¡Grande Corona! Bueno, sí, dígame si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a los siguientes. Al mail habemusradio@gmail.com, a nuestro Facebook habemusradio01, del logo verde de la notita musical. Y tenemos página web www.labemba.com.ar. Bueno, le mando un saludo a Mili, que cumple años. Feliz cumpleaños, Mili. Bueno, vamos a hablar de... ¿Se retiró el flaco? El flaco Schiavi dice que se retiró. Jurito, con 40. Usted dice que se retiró el flaco Schiavi jugando para el Chan Chun Yata. Yo te lo digo bien. Dígame. Qué jugador el flaco Schiavi, ¿eh? Qué jugador. Jugando. El Chan Chun Yata, un club de China. Sí, en China. En China estaba jugando, se acaba de retirar el flaco Schiavi con 40 años. Sí, ganó 2 a 1, creo. ¿Cómo rendía el...? Lo echaron del partido por 2 amarillas. Cortó con la dulzura, y a uno lo mató. Olvídate. Lo vi, pero muy bien, el flaco, ¿cómo se dice? Para mí ya se había retirado hace rato el flaco Schiavi. Para mí es un pilar de Boca. No, por favor, jugó bien hasta el final. Se tuvo que ir. Al Newell's. Jugó muy bien el Newell's. El Newell's fue lo último, después se fue a robar allá. Muy buena campaña. Bueno, pero bien, se retiró bien. Lo importante es que esté bien físicamente, ¿no es cierto? Y el flaco estaba bien físicamente. Bueno, el otro gol del equipo contrincante fue Giovanni Moreno, el colombiano que jugaba en Racing. Mirá vos, sí, ahí, mirá vos. También la está robando ahí, por ahí. Está robando allá. Bueno, vamos a ir a un tema musical. Vamos a un temita musical. Marquitos, pasa lo que quieras. Bajo una mano del cielo y acariciando mirando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad. Borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy: la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo sobre dos. De cemento, gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor, y el orgasmo fue un golazo. Llegamos otra vez, volvimos al tercer bloque. A mí me parece que mienten igual. ¿De para dónde corres? No, no mentimos. Lo que pasa es que estamos adelantados en información y ya, ahora ya sabemos que Schiavi vuelve. Schiavi. Vuelve Schiavi a Boca. Schiavi a Boca. Después de ver los últimos rendimientos de la defensa de Boca, llamó el señor técnico Bianchi. El virrey. A Schiavi le pidió por favor que vuelva junto con el Tano Pernia, Pancho Sá y Mouso. Así que ¡qué defensa, papá! ¡Qué defensa! ¿Sabes cómo te... Suñé en el medio. Claro, lo que pasa es que Junta. Los delanteros pararían a pedir autógrafos más que a jugar. Claro, el loco Gatti está. Claro. Ahora, hablando de todo un poco, pobrecito Boca el domingo. La ¿qué salsa le vamos a dar al ciclón el domingo? La que le espera con el azulgrana. Un consejo para el virrey Bianchi, si me está escuchando. Yo pensaba que el Parra era una planta que daba uvas. No, es un goles, goleador de Independiente. Hace goles, ¿viste? Bueno, pero yo quiero darle un consejo al virrey Bianchi, y eso que no me importa nada de Boca ni de San Lorenzo. pero si quieren ganarle a San Lorenzo, solo convenzan a los jugadores que están jugando una copa y seguro que pierden. Es seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y vos fíjate. Bofi. Bueno. No, bueno, ¿con qué seguimos, Sergito? Seguimos, decime. Con una noticia que dice que Hitler era una persona que tenía problemas, que tenía que haber venido a hacer un tratamiento donde estábamos nosotros, porque dice que más o menos así, el médico personal de Hitler le suministraba más de 80 fármacos que incluían vitaminas y probióticos con semen de toro, veneno para rata e incluso aceite para limpiar armas. Bien. En su intento por verse ante sus seguidores como el ejemplo perfecto de superhombre nazi, se volvió adicto a las drogas, llegando a consumir cócteles de hasta 80 fármacos según informes de su médico personal hallados recientemente. Y como si fuera poco, él también recibía inyecciones para la virilidad que contenían extractos de glándulas de testículo de toro. Bien. Su deseo sexual y poder mantener... Perdón. Qué barrio. Te calentó el testículo de toro. No puedo. Te calentó el testículo de toro. Sí. Bueno, dale. Yo no me imagino la inyección de... ¿Pero a dónde le inyectaba? ¿A dónde le inyectaba? ¿Vos no pensaste a dónde le inyectaba? No, él no pensó que lo que era, sino a dónde se lo ponía. Una claro. Pregunta. ¿Hay un toro en el corralón? No. Ay, qué lástima. Era un torito, era un ternerito chiquito. Bueno, pero esto ya lo sabíamos. Entonces, ¿a dónde lo podíamos haber mandado a Hitler si tenía algún problema de adicción o de salud mental? Al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Bueno, parece que hubo una gala anual en la rural donde había un par de vaquillonas. Estoy viendo una en este momento. Para reunir fondos para equipar los hospitales públicos de la ciudad. O sea, la guita que gastó el señor M&M en la campaña... M&M, muy buena, no la había entendido. Lo dejó sin plata para poder hacer que un hospital del gobierno de la ciudad tenga equipamientos, ¿no? Bien. Arrecifes, la ciudad de Arrecifes se vio... convulsionada por un secuestro que hubo de una nena. La encontró. Dice, el perro, ¿viste? La encontró Chester. ¿Ese que nueve Chester. Días tardó en encontrar arena? Sí, la tenía encerrada el padre. Estaban a tres cuadras, creo. Ah, porque hoy leí que era una venganza. ¿Cómo por un nueve días? Nueve horas. Porque desapareció ayer pasada las 9:30. Y estaba con su madre, una mujer brasileña que en ese momento se encontraba en el baño, y dos hermanitas. La búsqueda de la beba movilizó a todo el pueblo y luego de 9 horas de intensos rastrillajes, uno de los perros entrenados que participaron del operativo encontró a la niña en una propiedad que pertenece al padre y que está ubicada a 5 cuadras de donde había desaparecido. La beba estaba encerrada en el baño y fue hallada en perfecto estado de salud. Bien. Escuché hoy que era una venganza por un tema de plata. Sí, que tenía muchas deudas, muchacho, pero bueno, ¿quién no? ¿Quién no arranca? No arranca. Vamos a arrancar, Sebastián, dale. Tenemos espectáculos. ¿Qué tenemos? Deleítenos con algo. Y siguiendo un poco con el tema de farsantes, Calu Rivero, no sé si la ubican. Sí. Bueno, ella era la novia del hijo de Darín, que trabaja en farsantes. Sí. Bueno, ¿quién era la que hacía así de tumba, guacho, esa? No, el que trabaja en farsantes es el hijo de Darín. Es el hijo de... el novio de Calu Rivera. ¿Que también claro. trabaja en farsantes claro. o no? No, Calu no. Ah. Calu y que también sí. habla ahí, guacho. El hijo de Darín trabaja en farsantes. Ah, sí. ¿Y habla así? Bueno, y ahora tras una fuerte crisis... Bueno, Calu habría tomado la decisión de separarse del actor y él se está dedicando de lleno al trabajo, supuestamente para ahogar su tristeza. Sí, los hombres cuando las mujeres nos abandonan siempre nos dedicamos de lleno al trabajo para ahogar nuestras tristezas, sí. siempre. Nosotras al contrario, nos vamos a las peluquerías, nos sí. hacemos cosas. Nos cortamos el pelo, sí, nos teñimos. Sí, cambiamos totalmente. Sí. Bien. Vamos al gimnasio. Sí. No. Nosotros nos dejamos engordar, nos afeitamos, nos bañamos. Eso es cuando se casan. También. Bueno, Le crece la panza. Yo creo que cuando uno se casa, en el hombre se activa un gen que hace estas cosas, que lo hacen engordar, claro. ¿Ah? ¿Qué sé qué? Que se inflame todo. Sí, exactamente. Pero a las mujeres... Todo. Yo me refería a todo. Las mujeres se les activa un gen que se ponen controladoras. El hincha pelotismo. Exactamente. Muy bien definido. Prohíben ver fútbol. Sí. Bueno, te dicen, ¿qué estás mirando? No me voy a tirar contra. Bueno. Yo lo que sé es que... Contra el sexo femenino, no, está bien. Dicen que primero arriba de todo está Newell's con 27 puntos. Sí. Y de abajo viene Arsenal y Boca. Con 24. Abajo viene San Lorenzo. Sí. ¿Quién es ese? Y a mucha honra. Mucho más atrás viene River Plumífero. Y, Racing con su victoria. Y Racing está festejando con una cifra los primeros tres puntos. Sigue con una cifra igual. Sí, el primer partido que ganan. Tienen menos puntos que una cirugía de tetas. Así que imagínense. Bueno, igual Independiente también festejó el triunfo allá en ya estamos sextos, ¿eh? Mendoza, ¿no? Veníamos muy sextos. Veníamos, porque además jugaron todos para nosotros, porque los de abajo ganaron, los de arriba perdieron, empataron, así que sí, están sexto, ahí tranquilos. ¿Qué están a 5 puntos, 6? No sé a cuántos, pero estamos sextos. Tienen unos 21 creo que tienen. Sí, no 18 o no sé, no importa igual. Lo importante es que todavía falta. Bueno, lo importante partidos. Es que te falta medio torneo. Esperemos más que, de medio. ¿Hay información sobre Huracán que jugó ayer? Sí, empató ayer. 2-2. Lo empató, le empataron en y después en el último minuto. Y en el último minuto, el 9 tenía que soplarla nada más. Exactamente, y le pifió la pelota. No llegó. Sí, muy malo. En el gol de Independiente Rivadavia Mendoza, hasta el arquero fue a cabecear. Sí. Y fue gol. Bien. Orsay del arquero, me parece. No lo vi. Orsay del arquero. ¿Puede haber Orsay del arquero? Puede ser. Sí, es un jugador más. Hoy consigue la fecha, va a jugar Arsenal al Boys. ¿A qué hora? No, hoy no, señor, mañana. El viernes. ¿A qué hora? Decime la hora. A las 18 horas, Arsenal al Boys. A las 20:15 pierde Newell's ante Colón. Bien, ya lo tenés así ya lo dije. El sábado va a jugar Argentinos Olimpo, Central, Rafaela, Godoy Cruz, Belgrano y Gimnasia Racing. Pierde Racing. Por su segunda victoria. Pierde Racing. Y el domingo, Tigre Lanús, Quilmes Vélez, el clásico es San Lorenzo Boca y River contra Estudiantes. ¿En qué horario, Sergio, San Lorenzo? A las 6. 18:15 horas. 18:15. ¿Lo vas a ver, Julio? Porque si River juega último, juega a las 9. Boca juega a las 6. Bueno, voy a la cancha. Espero que no te amargues mucho. 30 de octubre. Cumple del Diego. No, el 31 es el cumple del Diego. No, el 30. Hoy es 31. Fue ayer el cumpleaños del Diego. Bueno, Maradona. Y ayer se cumplieron 30 años de la democracia. ¿No? Dice que el 30 de octubre del 83, Raúl Alfonsín se impuso a las elecciones presidenciales sobre el justicialista Ítalo Luder. Ítalo argentino Luder. Y No, es muy difícil de pronunciar. Luder Beatle. No, pero el nombre. Leonidas. ¿Cómo era? Leonidas. No. Bueno. Leolindo. A partir de ahí. ¿Es lindo? Sí. Leolindo. Entonces la noche venís contando un cuento. Bien. Dale, seguí. Y dice que. Bueno, se cerraba así no solo la etapa de la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia, sino el largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en el 30. Bueno, dice que después los elegidos por el voto popular fueron los de Duhalde, excepto los de Duhalde y Rodríguez A, elegidos por la Asamblea Legislativa sin las interrupciones impuestas por las dictaduras militares. Muy bien. La construcción creció un 7,2% en lo que va del año. Yo tengo una pregunta que es medio como pregunta y consigna a la vez, pero que se la quería hacer al señor Daniel. Dígame. Me surgió con todo esto que estaba diciendo de mirar un partido, de ver qué estás mirando. A la hora de comer, ¿no? Sí. Le puedo a todos, ¿no? Los ojos. A la hora de comer, ¿quién tiene el control? Nadie. Remoto. En mi casa nadie. Salvo, apaga la tele, no te creo. Perdón, salvo que juegue Independiente o juegue Arsenal, sí. A la hora de la comida se apaga la televisión. Se come, se conversa. Habitualmente nosotros nos vamos muy temprano, los niños no compartimos con los niños el 80% del día, así que el horario de la comida es para charlar un poco. Bien. Ahora, antes cuando estábamos todo el día en casa o que no era así, sí, habitualmente miraban ellos alguna porquería. Bueno. No, yo no. Yo miro lo que quiere mi mujer. No, yo tengo el control del mío, para mí. No, si juega a Boca, están las cuatro teles de la casa, tiene que estar prendida en el partido. Viendo a Boca. Bien. ¿Y en tu casa, Paula? En casa generalmente también se apaga a la hora de la cena. En el almuerzo tal vez está prendida, pero la consigna es... ¿En el almuerzo qué miran? La consigna es, miremos algo los tres. Y el es zorro. Deporte. No, deporte. Ah. Deporte termina siendo TIC, Fox Sport. ¿Cómo que no? Acá está mi hijo que me dice que no. ¿Qué no? Te lo estoy viendo fútbol. A mí me gusta... O noticias, sí. A mí me gusta los mediodías de día de semana, feriados... Quedarme a las 12 del mediodía para ver El Zorro, que considero que es el programa más revolucionario de Canal 13. El único, así. Bernardo. Sí, Bernardo, que me hace acordar al gordo La Rata. Y la verdad es que me parece que... Toc, toc. ¿Quién es? Marcos... Hincha Huracán nos está pidiendo algo, pero no le vamos a decir. Marcos, tenemos mensajes, ¿no es cierto? Hay mensajes. Sí, nos está hablando en directo Angela Merkel para agradecernos que hayamos denunciado a Obama. ¿Qué más tenemos, señores? Siguen las tormentas en la capital. Ahora tuvo, está mermando, no llueve acá en Floresta, pero... Siguen las tormentas y pronto lloverá café. ¿Llueve café? No, hubo muerto por el temporal en Córdoba. Estábamos viendo recién el último momento. Pero ¿por qué le estamos dando tanta bola al tiempo? Dejémonos de joder, viejo. Si llueve, llueve. Si vinimos y la tele estaba prendida y decía, ¿qué va a ser el año? Por eso, no le demos bola. Alejandra, bueno, ¿qué tenés para terminar este día de buenas noticias? Bueno, una buena es que... Lo que se está buscando ahora es mostrar la ficción como en un formato que vale la pena explotar en la radio. O sea, la iniciativa se compone de 10 piezas de radioteatro de aproximadamente 4 minutos que serán difundidas libremente en programas y emisoras de toda la Argentina. Y bueno, las figuras que figurarían para trabajar serían Norma Pons, Larry Mir, Pepe Novoa, Julieta Díaz, Daniel Hendler, Víctor Hugo Morales, Nora Perlé, Matías Martín, bueno, entre otros. Pero Alejandra Darín también. Es como proponer radioteatro como otra forma de hacer radio. Y eso está bueno, antiguamente, sí, como era antes. De nuestras madres. Sí. ¿Y vos, Pau, qué vas a hacer el fin de semana? Bueno, yo tengo la grilla del Quilmes Rock, que empieza mañana, esperemos que no llueva, porque se hace en la ciudad del rock, que ya la habíamos nombrado acá hace poco. Sí. Joaquín va a ir a ver a Ciro. Mañana vamos con Joaquín a ver a Ciro. Ciro y los persas, que está, bueno, mañana es el día 1 del 11, están Ciro y los Persas, los Guasones, La que faltaba, Cielo Raso y Caperucita Colla. El día 2 está Blur, Café Tacuba, Richard Coleman, Bicicletas, Super Ratones. Y el día 3 y el último cierra Tambiónica, Masacre, Banda de Turistas, No La Soporto y Leo García. No La Soporto. A Leo García no lo soporto. Exacto. Leo García no ese lo día, soporto. Es medio ese día tan biónica, Masacre. Y tenemos. Sí, raro. Tenemos, y sí, bueno, otro. Por otro lado, tenemos el Volterix Rey Festival que se va a dar el domingo 3 de noviembre. Que van a tocar Alfa Blondi, Los Cafres, Non Palidece, Alborais, Zona Ganja. Escatálitas, sí. Y sí. Matambo. Eso es en Mandarin Park. Ahí en el... Costa Salguero, ¿no? En Costa Salguero, en el Mandarín. A la madrugada del Pico de Tormenta, voy a estar durmiendo. Nos vamos a ir a una pausa con un mensaje de Ailén que dice, al mediodía vemos Violeta con Sergio. Escuchando a Iron Maiden. The Trooper. ¡Volvimos! ¡Estamos! ¿En para dónde corres? Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a vemusradio@gmail.com. A nuestro Facebook, a vemusradio01, el del logo verde de la notita musical. Tenemos página también, www.labemba.com.ar. Auspicia este bloque Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con nosotros al 4305-0091 al 96. También auspicia este bloque Baños Químicos Fernando. Ante cualquier consulta, salga cagando. Muy bien, ha hecho todos los auspicios porque estábamos cortos de auspiciantes y si no, no comemos. Tenemos ¡exacto! Tenemos la última consigna del día de hoy. No nos olvidemos de Nat, la suspensión que sus pelotas se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con una última consigna. Una consigna, vamos a hablar con los acá repasando en la mesa. ¿Qué fue lo más loco que hiciste por tu banda o músico favorito? Yo te voy a contar. Vamos. Gracias. Contame. Muchas gracias. Hace mucho tiempo tenía una hermosa guitarra acústica negra, brillante, y tocaba voz de ahí en el Gran Rex. Y quería ir a verlo, no tenía ni 50 centavos encima. Había un viejo músico que se llamaba Raúl Padovani, que tenía una casa de compra y venta de músicas en Bernal. Así que me fui, le vendí mi guitarra y con eso pude ir a ver a voz de ahí. Bien. Bien, bien. Heroico, o sea, sobreviviente. Estará en el golpe final. Hubiera sido un gran guitarrista, quién sabe. Quién sabe, pero por voz de ahí. Por voz de ahí no, sí. Truncaste. ¿Lo fuiste a ver ahora? No, ¿no? No. ¿No? No. Ya pasó mi pasión. Pablita tiene una historia de rock and roll. No tan de rock and roll, pero bueno, yo después de tanto... No, yo soy fanática, como sabrán, de Joaquín Sabina. Por algo mi hijo se llama Joaquín, lo tengo tatuado, todo. Después de recorrerme años... Hay un tema de Joaquín Sabina que dice que hay una argentina que tiene tatuado... Peor para vos. El sol. ¿Es acá para estoy, vos? Acá estoy. ¿Sos no, vos? No soy yo exactamente, pero bueno. Después de recorrerme todos los hoteles que él estaba, clásica y moderna... Luna Park, todo. Este diciembre que pasó, un amigo me manda un chat y me dice, acá está tu peor para el sol. Tu peor para el sol. Yo ya lo tenía tatuado, obviamente. Así que saqué a todos un domingo al mediodía de casa, Joaquín, sí, a todos, corriendo a Puerto Madero como una loca, sabiendo que no me iba a dar bola, obviamente. Pero bueno. Terminó bien porque al final me pude sacar la fotito, le pude mostrar el tatuaje, Joaquín se pudo sacar una foto, le pude decir que se llamaba Joaquín como mi hijo. Nada, le pude decir que lo amaba y fue la locura de sacar a todos de casa y decirle, llévame ya de Puerto Madero. Que está muy Sabina. Bien, así muy que, bien, bueno. Está Sabina, sí, peor sí, para sí. El y sol. Y me dio bola a mí, no a otro, porque a todo el mundo le dijo que no y a mí sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vos, Sergio, tenés alguna anécdota? Hice locura de rock, locura por ver a alguien en una banda, hice, sí, vender cosas, colarme... Por acá me pasan un mensaje, fue bailar desnudo arriba de la mesa, puede ser. Para. Es un mensaje que me pasa, no sé. Yo tengo una confesión. Bueno, Sergio bailando desnudo arriba de la mesa. Ya prescribió. Una confesión. Ya está, con la foto que subió el Facebook. Una confesión. De tocaba Invisible en el Coliseo y yo la afané guita de la caja de la confitería de mi viejo. Prescribió. Prescribió. Nos vamos, señores. Ahí viene todo un palo. No se lo pierdan. Nos vemos. Chao, hasta la semana que viene. Besos, Laura. Besos, Laura. Cuidado el granizo. Buen fin de semana para todos. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Bimba.